mayor. Fabricamos una guerra que vamos a hacer negocio. Los que dicen repartir amor están esperando otro choque y pavor. Para cambiar políticas estructurales en sus fiestas y en sus carnavales. Fabricando guerras para vender armas, arrasando países, quemando almas. Fabricando guerras para vender armas, arrasando países, quemando almas. Por encima del Consejo de Seguridad están los mercaderes de la muerte. Se reúnen en asamblea constituyente. G8, Club Bilderberg y toda esa gente se meten en la mierda más alta con toda impunidad y calma. Con toda impunidad y calma. Con toda impunidad y calma. Ya sabemos quién son los culpables, corporaciones farmacéuticas miserables, patentando plantas en selvas milenarias, indígenas masacrados sin piedad. Por encima del Consejo de Seguridad están los mercaderes de la muerte. Se reúnen en asamblea constituyente. G8, Club Bilderberg y toda esa gente se meten en la mierda más alba con toda impunidad y calma. Con toda impunidad y calma. Con toda impunidad y calma. El negocio de la reconstrucción con la privatización. Contratos millonarios. El negocio de la reconstrucción con la privatización. Contratos millonarios. Con toda impunidad y calma, con toda impunidad y calma.